Estos piratas espaciales Hemingway, chiquilines, me acompaña Germán. Y a mí me acompaña Pablo. Este es el octavo programa. Sí, parece una vida, ¿eh? No sé, es bastante, es bastante. Teniendo en cuenta nuestros antecedentes para continuar cosas. Sí, sí, para terminarlas y todo. Claro, esto es como todo un nuevo nivel. Yo te iba a hacer pensar en esto. Che, nos queda, este es el último programa de noviembre. Y en diciembre que va a haber tres más. Cuatro, ponele. Uno por semana. Sí. Claro. Pero, nada, ya, o sea, no te voy a decir de ir haciendo el balance hoy. Tenemos que hacerlo el mes que viene. Claro. Sí. Pero bueno, también eso para la audiencia, tipo de que nada, de que queda poco, de que se va cerrando la temporada y... Se acaba el año, vos. Y se acaba la temporada y vamos a hacer... Dentro de poco vamos a hacer la segunda temporada probablemente. Cosa que es una... Es impresionante. Son bobo. Van a ser como 12 capítulos. Yo sé que parece bobo que estemos diciendo esto. Solo 12 capítulos. Pero, en serio, para nosotros es mucho. Terminar 12 unidades de cosas. Y ahora esto va a ser un poco más corto de lo normal. Porque tampoco vamos a hacer una cosa estilo capítulo final de temporada de Game of Thrones. Así que... Sí, pero ¿qué ibas a decir? No, yo decía, vamos a hacer algo un poquito más dinámico, un poco más corto. No sé si estás interesado en algo en particular, porque esto, por supuesto, es casi todo improvisado. Sí, no sé, o sea, yo hoy estaba como para pensar sobre esto que estamos haciendo, pero no la quiero embolar tampoco. No. O sea, yo decía, las cosas que hemos leído... Hasta ahora el programa ha venido siendo de cierta manera, que a mí me está gustando bastante... Pero también eso, a veces es como que nos pisamos mucho, no los huevos, sino, voy a usar otra expresión, a ver si me sale, que tipo que vamos a un ritmo que nos atropellamos a nosotros mismos. Nos pisamos el palito. Ahí va. Sí. Tipo... Te entiendo. Nada, que estos próximos programas habría que hacerlo más calmados y tener una mejor idea. Sí, probablemente. O sea, nada, te estoy planteando ahora el cuarto reto de piratería. Que hagamos un primer programa organizado. Buah, ese capaz que es el reto más difícil. Un reto difícil. Sí, bueno, ese es el reto de piratería para la próxima semana, entonces. Pero, bueno, ahora ya que estamos en esta, vamos a empezar un cacho. ¿No querés leerte algo ahí de tu libreta o algo así? Sí, voy a buscar. Hicimos una pausita y me puse a buscar y encontré algo para leer. La magia. Que, nada, que la verdad les cuento que esto lo escribí hace ya unos cuantos meses. Perdí la cuenta de los meses y perdí la cuenta de lo que dice acá adentro, pero. Mejor, es un descubrimiento. Vamos a leer, vamos. Sí, claro. Ahí. No tiene título y empieza así. No hay ni una cosa que te despoje de tu postura vacilante y extendida a la sombra en el parque. Pintas con la mente la simulación de una conversación que probablemente vas a tener al enamorarte. Los colores son de esmeraldas resplandecientes y fenómenos atmosféricos. Lejos está la playa, bramando, y no la escuchas. No te alcanza el oído para más que... en interior. Adentro no hay voces, ni jolgorio, no hay diabluras. Adentro sopla el viento de la noche y sube hasta tus ojos para soportar el fulgor de la gran estrella blanca. Nadie te molesta, pero hacen ruido las voces de los peatones, que al fin son solo un ruido más. Esa mezcla te serena y tú bajas y cierras los ojos de la interpretación para que fluya el ánimo. Hablas contigo despacio. Hablas un lenguaje rengo que no puede comenzar a describir una emoción. Pero el sentimiento corre, sin palabras, sin molestias. Es la vida de la determinación encarnándose en suspiros. Sientes conversaciones con naturalidad, sin arquear la oreja, pero no puedes disfrutar. En el diálogo contigo mismo las voces son habitantes incomprensibles que complican la marcha del entendimiento. Pero clausuras los postigos de la interpretación. No escuchas olas, pero sí el océano del viento. La onda vital baja y te despierta. Vuelves a mirar los paseantes vespertinos y las paseantes vespertinas y las hojas iluminadas y el eco de las farolas apagadas. Están calladas, pero el eco persiste y te da órdenes como quédate solo un solo rato más y hablamos. Y háblanos. Entonces comienzas a decir, con cortesía fingida, bueno, ¿cómo va? Estoy contento de que me contengan, muchas gracias. El parque cabecea con gesto de aprobación y te regala una sombrita. Sientes gratitud. Las voces de los pibes eran otro eco persistente en tu cabeza que se difuminó en un recuerdo de fuego. Te quedas solo en una silenciosa tregua del deseo. Es difícil que sobreviva parte de tu cuerpo. La circulación se confunde. Pero la soledad es aparente. Al menos te acompaña el negativo del tiempo. Vigilará tu cuerpo para que camines sin caerte. Te levantas de tu letargo para ir a casa a hacer anotaciones porque la pintura no puede ayudarte a hablar todavía. Y tenés un enorme deseo de decir por fin que te atacó por la espalda en una tarde casi de verano. Aceleras el paso y dejas de mirar alrededor las cosas con tu cámara lenta que registra los detalles. Ahora el detalle está en el ojo de la lengua y de tanto cargar imágenes comienza al fin a irradiar. Caminas con un ritmo impasible y forzado y tiembla el camino en tu ánimo impetuoso. Casi despegas vuelo terrenal. Buceas en las calles cortando el viento con el filo de una mente transgredida. Al llegar a la habitación tiras el peso muerto en un rincón y tomas el cuaderno. Y tomás lapicera y sumerge tu dolor pesado en el ritmo de una posesiva escritura. Tuve una tarde fantástica. Salí a pasear por el barrio, pero los desvíos me fueron llevando al sur y al túnel de las calles arboladas. Mientras avanzaba sentía que me despegaba de una pena mientras me hundía en otras más abstractas, como la realización de la inocencia perdida, el susto de la muerte inminente. Otras cosas mundanas también, y en eso ya me vaciaba de cosas que tenía y no comprendo. Y no comprendo cómo, es decir, no tengo, una fórmula para desquitarme de esas cosas. En fin, yo seguía un rumbo ciego y caí en el parque. Vi la oportunidad de recostarme contra un árbol. Entonces busqué el mejor lugar y me senté y cerré los ojos un rato. Me sacudió la llegada de un titán, dios de el amor y la muerte. Pero yo no abrí los ojos, porque lo veía con un tercer ojo, algo empañado. Pero los destellos me alcanzaban para comprender su magnificencia. Temí y, en ese temor, desaté su amargura. El gran ente estaba montado en un elefante, y él era casi tan grande como el animal. El ente me perforó con un golpe de lanza, y sin quererlo abrí los ojos terrenales. Me encontré solo, pero no demoraron en pasar personas, y salí de mi estupefacción. Los ojos me lloraban mucho. La sacudida me desmoronó, pero en esas ruinas espirituales sentí mi muerte como un acto de amor. Ahora que se me pasó la conmoción, tengo mucho que reflejar y me siento en condiciones para pintar, pero nunca me sentí así porque siempre voy con una imagen particular en la mente y hoy solo puedo pintar otra cosa. Y esa cosa es el amor. Bo, bien de bien. Que ¿Ahora te acordaste de algo del contexto de eso? Claro, esta era una historia, o sea, este cuaderno tiene una historia de Ignacio de los Pintos Chávez, se llamaba el personaje Me principal, contaste alguna el vez. cual era un pintor, o sea, era un, no sé, un aficionado a la pintura, un amateur. Nada, la historia en realidad se abre con él está en un bar. Hubo un incendio, se le habían quemado las pinturas, estaba requemado, no tenía dinero, había sacado el último dinero del banco, fue al bar, se compró un ron ahí y cayó una chica que se llamaba Mariana y empezó a conversar con él. Y acá hay unas conversaciones, un par. Y nada, yo intenté escribir eso y en un momento intentaba escribir esa conversación y no tenía inspiración para hacerlo, no sé. Entonces como que lo dejé en frío un tiempo. Y seguí escribiendo cosas sobre Ignacio y sobre otros personajes. Y nada, esto era sobre Ignacio. Ignacio, al principio no se entiende, pero viste que en cierto momento hay como una segunda parte en Sí. la que dice, bueno, entonces yo, porque al principio está en un formato de segunda persona, porque vos haces tal cosa, no sé qué. Y después empieza, porque yo llegué a no sé dónde. Y ahí es como... Se Es eso, es incorpora. como una voz interior de Ignacio que le habla a él y después Ignacio hablando, o sea, narrando una cosa que le sucedió. Y en realidad los dos momentos son el mismo, o sea, el primer momento es él en el parque y pensando y escuchando esa voz. Y el segundo momento es él cuando volvió, llegando, sentándose a anotar en el cuaderno y dice él mismo, no tenía el impulso para pintar, no sé qué. Sí. Pero bueno, eso. Y se sentó y empezó a escribir. Y lo que empezó a escribir era eso mismo. La historia que en la primera parte no aparece. Pero en la segunda es como que revela que sí sucedió. Que es, lo voy a confesar, un episodio robado de la vida del Buda. El Buda, después de todos los quilombos que pasó, ¿no? De irse del templo del padre, de vivir con los... no me acuerdo de los tipos esos que ayunaban, Sí, pero pero no sé. eso En una se sienta abajo del árbol. ermitaños. Sí, unos ermitaños. Sí. Sí. Samanos, algo así, creo que no. No importa. La cosa era que él iba, encontraba el árbol que era el punto inmóvil y se sentaba ahí, justo en ese punto inmóvil, y ahí llegaba el dios del amor y la destrucción que se hizo presente acá, montado en un elefante y para romper la concentración del Buda, intentó perforarlo con la lanza. ¿Qué pasa? El Buda tenía el poder, digamos, de la concentración y el dios del amor y la muerte no pudo romper su barrera y la lanza del dios se convirtió en pétalos de flores que le danzaron alrededor y no pasó nada. Pero Ignacio no es tan poderoso. Entonces Ignacio, tipo, vino el dios, lo perforó con la lanza. Y él despertó, o sea, pero despertó no en Claro. el sentido de despertar del Buda, sino despertó al sentido trucho, el sentido de tomarse la píldora azul de la Matrix. Claro. Y despertó como contrariado, pero es eso, es una historia de eso. Sí, estuvo bueno. Yo lo disfruté bastante, bastante. Me gustaría saber algo más de esos personajes, más adelante. En otro momento Más seguiremos adelante, leyendo. más adelante. Bueno, yo voy a leer algo un poco más corto, que de hecho no es una literatura muy estándar. Yo hace unas semanas, hago ejercicios 2x3 que casi siempre me los autoimpongo, pero hace unas semanas mi ejercicio fue, bueno, voy a inventar con cierta base creíble un elemento fantástico que pueda ser visto desde una perspectiva científica, en este caso antropológica, Sí, perfecto. No y digas más y tal, léelo. y eso mismo. Y ahora lo voy a leer, se llama Lumerai. Las discusiones sobre la evolución humana y los orígenes de nuestra especie fueron relegadas a segundo plano durante la segunda mitad del siglo XX, pero el interés de estos surgió brevemente en el año 1962, cuando Wilfred Soma, respetado catedrático del Departamento de Antropología de Oxford, presentó evidencias contundentes sobre la existencia de una especie de homínidos altamente inteligentes, desligados de la rama evolutiva del Homo sapiens, a quienes llamaría Lumerai. Entre la población nativa de la península de Tairapú, durante generaciones, se contaron historias sobre la existencia de una población particular en las islas del norte, a la cual se le atribuían características mágicas y el don de la brujería. Tras su primer mes en Tairapú, Soma concluyó que, si bien las historias contadas sobre los Lumerai variaban en forma y resultaban en general inconsistentes, existían puntos comunes entre ellas. Primero, los Lumerai eran humanos, pero alterados por la materia de brujería, sustancia natural negra y viscosa localizada a 2 centímetros de la vesícula biliar, que atribuía a su poseedor el don de esta misma capacidad. Levi-Strauss, volumen 2. Sin embargo, la materia de brujería no era única de los Lumerai. Cualquier persona de Tairapú podía nacer con ella. Pero en el caso de estos, no era fortuito, sino una cualidad de nacimiento propia de cada uno de ellos, que además afectaba sus características físicas. Los Lumerai eran descritos como hombrecillos de estatura baja, entre 1,40 y 1,45 m, cabeza grande y triangular, rasgos caucásicos, brazos cortos y dedos largos, exclusivos de la isla peninsular del norte, llamada Isla de la Niebla Negra. A ellos se les atribuían casi todos los desastres naturales en la península. Consecuentemente, cualquier persona acusada de brujería en las poblaciones nativas era relegada a los grupos sociales y acusada de ser un Lumerai, ocultando su aspecto real usando sus artilugios de brujo. Además, todas las descripciones y leyendas sugerían que esta población era únicamente masculina y ninguna persona sabía explicar cómo la supervivencia aislada a lo largo del tiempo de dichos sujetos. Tras 6 meses de recabar información, Soma decidió dar una visita a la isla de la Niebla Negra, aunque no sin mayor inconveniente, ya que ningún pesquero quiso llevarlo a él o a su equipo hasta allí. Finalmente, en una expedición grupal, lograron surcar las calmas aguas de la península sin ayuda local y llegar a la isla. En este sitio montañoso, surcado por complejos sistemas de cavernas que habrían hecho difícil la búsqueda completa de asentamientos humanos, se dio una fortuita casualidad. Wilfred Soma y su equipo se chocaron imprevistamente con el más impresionante de los hallazgos en su primera noche. Un medio cráneo de estructura triangular y con un volumen cúbico que estimaron que era unas 4 veces mayor al del Homo sapiens. Tras esa expedición y luego de unas 11 más, no se lograron encontrar nuevas piezas óseas de esta singularidad, que encajaba perfectamente con la descripción local de la leyenda de los Lumerai. Wilfred Soma defendió su posición entre Oxford durante 2 décadas, argumentando que los Lumerai no solo existían, sino que además eran una nueva rama del género Homo aislada, que posiblemente aún viviesen en las cavernosas islas del norte de la península de Tairapú, pero sus posturas carecieron de fuerza ante la academia y la leyenda de los Lumerai quedó como leyenda. Bueno, Pablo, la verdad, o sea, parece... No te voy a decir que parece una crónica científica, realmente, pero... Pero está como eso, como literatura, que es como lo claro. Sabemos apreciar, me encanta. Claro. La idea era que tuviese un tono, pero que igual fuese legible, no con cosas excesivas. No, está bárbaro. Lo que sí te voy a decir es esto. Qué marote que tienen los Lumerai. Tremendo marote. Pero ahora estamos haciendo los gestos con las manos. Sí, es... Es un cabezote como una tele de 20 y pico. Además, cuando pulgadas. Dijiste de tipo cúbico, así, de forma cúbica, no sé si dijiste forma. Triangular y volumen cúbico. Triangular. O sea, sería como, así como estás describiendo, como una buena tele de 24 pulgadas. Pero piramidal y para allá y en todas las direcciones. O sea, un manote importante. Claro, capaz que es como eso del Silent Hill, tipo los... Pyramid Head. Pyramid Head. Claro, algo es una, así. Es una cosa así. Un viaje. Uy, estuvo... No sé, me gustan los animales fantásticos. Hoy, esto, digo, los cuentos, o lo que sea eso sí. Que leíste, es Noche de Animales Fantásticos. Sin contar los que nos encontramos allá en M. Ah, en M nos encontramos unos cuantos. Vos, yo creo que por hoy cumplimos, porque... No, esto ya está. Ya está. No vamos a seguir atomizando. No vamos a atomizar porque esto ya es muy largo. Pero recalcamos el desafío de brujería. ¿De brujería? Me quedé con la materia de brujería. Algún día vamos a hacer desafíos de brujería. De piratería para la próxima semana, que es un programa organizado que ya veo que nos va a dar mucho sudor de frente. Salado. Mucho trabajo. Pero vamos a hacer todo lo posible para que suceda. ¿Tenés algo más para decir, Germán? Que la próxima les vamos a quedar con tremendo programa. Ta. Cerramos acá. Estoy muy contento. Bueno, esto fue Piratas Espaciales Hemingway, gurises. Cuídense. Ojo, sí, en la calle, que está oscura. Parece que hubieron cortes de luces en algunas cuadras por acá del centro. Así que eso, gurises. Eso, gurises.